que estoy ausente me mata la tristeza. Me vine de tu lado porque odio a la pobreza. Ahora que estoy ausente me mata la tristeza. Me vine de tu lado porque odio a la pobreza. Yo sé que tú me quieres, yo sé que me idolatras y sé que con mucha plata se compran los quereres. Que te daba, compraste miles cosas dejándome en la nada. Ese maldito orgullo y el lujo que te daba, compraste miles cosas dejándome en la nada. No te olvides, negra, que el que guarda siempre tiene. Es un refrán muy viejo, pero no para las mujeres.